Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Queridos compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con un fuerte abrazo por la libertad de Palestina, la paz en Oriente Medio y la unidad latinoamericana. En nuestro programa de hoy revisaremos los resultados de una investigación periodística realizada por el programa colombiano Señal Investigativa sobre un tema que ha generado profundo impacto en la audiencia nacional por tratarse de un hecho grave con implicaciones en la actual carrera política por la presidencia de la República. El programa Señal Investigativa es una alianza informativa estratégica conformada por dos entidades periodísticas y sus equipos de trabajo. Por un lado, está Señal Colombia, del Sistema Nacional de Medios Públicos, y por el otro está el medio independiente Revista Raya, especializado en reportajes de investigación a cargo de la reportería y análisis del programa, con un equipo interdisciplinario de reporteros encargados de la recolección de pruebas, testimonios y análisis de datos. Normalmente se ocupan de temas que otros medios de comunicación tradicionales y la prensa hegemónica no abordan. Han sido muchos los escándalos que este programa ha destapado desde que se inició esta alianza en el año 2024, ante el sospechoso silencio de los medios de comunicación corporativos, como es el caso de un software espía israelí llamado Pegasus, del cual hablaremos en otro de nuestros espacios. El domingo 19 de abril pasado, el programa Señal Investigativa reveló detalles del Plan Júpiter, un proyecto de estrategia liderado por el expresidente Álvaro Uribe para manipular las elecciones presidenciales en favor de su candidata Paloma Valencia o de su candidato oculto Abelardo de la Espriella. De acuerdo con las investigaciones, a la cabeza de este plan desestabilizador se encuentra el señor Jaime Bermúdez Merizalde, estratega de comunicaciones que hizo parte del primer período presidencial de Álvaro Uribe como canciller de la República. Aunque según las investigaciones este plan específico se encuentra en ejecución desde hace algunos meses, es el reflejo de una estrategia sistemática que han seguido los medios de comunicación hegemónicos durante los últimos 4 años. En el caso investigado, se ha descubierto la participación directa del poder empresarial, económico y mediático con el objetivo de generar miedo, indignación e incertidumbre en beneficio de las candidaturas de la ultraderecha, en especial del Partido Centro Democrático, para las elecciones del próximo 31 de mayo. Mediante la aplicación de este plan, se ha venido atacando directamente la candidatura del progresista Iván Cepeda Castro. Una de las estrategias que ha contado con la colaboración del sector empresarial colombiano ha sido llevar a empleados, operarios y trabajadores de rango medio a reuniones llamadas talleres democráticos por todo el país. Los investigadores han logrado tener acceso a documentos, registros audiovisuales y testimonios de una estrategia de lenguaje manipulador, noticias falsas y afirmaciones tendenciosas con las que se busca incidir en la intención de votos de los trabajadores bajo la presión de las empresas. Según los documentos revelados por Señal Investigativa, el objetivo del Plan Júpiter es generar miedo, indignación e incertidumbre entre los colombianos, y para ello ya había logrado recaudar cerca de 2 millones de dólares americanos. En los audios, videos y diapositivas expuestas, Jaime Bermúdez estaría invitando a más empresarios a sumarse a su proyecto, asegurando en reuniones privadas que se mantendría la confidencialidad sobre los nombres de las compañías involucradas. Para la ejecución del plan, el estratega Bermúdez hizo alianzas con al menos 5 centros de pensamiento: Origen Red de Liderazgo, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Colombia Construye Confianza, Libertank y Unidad de Acción Vallecaucana, que son los encargados de dictar los llamados talleres democráticos. Durante el mes de febrero de este año, se dictaron 31 de estos talleres sobre los que el Ministerio de Trabajo ya ha recibido denuncias. Sandra Milena Muñoz, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, dijo que la entidad ha registrado un importante número de denuncias que podrían calificarse como constreñimiento electoral presentadas por trabajadores y organizaciones sindicales y que dicen estar siendo llevados a estos talleres en medio de su jornada laboral. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró: "Estamos recibiendo documentación de hechos que constituyen acciones de manipulación de la intención electoral en contra de los trabajadores, protagonizado por los directivos de las empresas o por los propios empleados. Estamos recibiendo documentación de hechos que constituyen acciones de manipulación de la intención electoral de los trabajadores, protagonizado por los directivos de las empresas o por los propios empleadores". Uno de los hallazgos más escandalosos del equipo investigador es que el Plan Júpiter ha establecido una relación con un medio de verificación de fake news que hasta ahora creímos independiente, llamado La Silla Vacía, medio que tiene dos contratos para la producción de contenidos para uno de los aliados del estratega Bermúdez. De acuerdo con el periodista Óscar Mejía Quintana, si un medio que hace verificaciones de noticias falsas termina participando en dinámicas como la del Plan Júpiter, pone en entredicho su imparcialidad y la confianza en la información que produce. Esto generó un fuerte impacto en la credibilidad y reputación de esta plataforma. Al ser investigada y cuestionada sobre su participación en este proyecto, la directora de La Silla Vacía, Juanita León, ha dado respuestas confusas a los periodistas investigadores. Al principio negó su participación. Después admitió que tenía dos contratos con ProBogotá conseguidos a través de Jaime Bermúdez. Posteriormente reconoció que los contratos eran para dictar talleres y finalmente reconoció la existencia del proyecto Júpiter ante otro medio de comunicación. Ángel Beccasino, estratega político, manifestó que en Colombia se está creando una atmósfera de opinión contraria al gobierno mediante la acumulación de elementos que buscan que la gente piense que este no ha funcionado o que ha hecho las cosas mal. Dado que la campaña del senador Iván Cepeda por la presidencia de la República se basa en la continuación del programa de gobierno ejecutado exitosamente por el presidente Gustavo Petro, el rescate de varias iniciativas legislativas que fueron hundidas a instancias de los sectores opositores al gobierno en el Congreso y las nuevas propuestas que presentamos en programas anteriores, la creación de una sensación de desesperanza alrededor del gobierno Petro genera, por asociación, una tendencia electoral en contra del candidato Cepeda. Lo más grave de este asunto es que el hallazgo de un plan específico de manipulación de la intención de voto de los trabajadores manejado desde el sector empresarial es solo la punta de un iceberg mucho más grande y profundo, donde queda al descubierto la manipulación sistemática y permanente de los medios tradicionales y hegemónicos, propiedad de los empresarios más poderosos, para provocar la sensación de angustia y desesperanza en un público fácilmente manipulable que está expuesto a este tipo de contenidos 24 horas al día. A medida que se acercan las elecciones presidenciales del 31 de mayo próximo, el desespero y el descuido cunde en las filas de la derecha. Han surgido toda clase de acusaciones infundadas, mentiras descaradas, imágenes fabricadas con la ayuda de inteligencia artificial contra el gobierno Petro y el candidato Cepeda. Incluso el presidente Daniel Noboa de Ecuador, luego de recibir una visita de Álvaro Uribe, impuso aranceles de 100% sobre los productos colombianos, declarando que si uno de los candidatos de la derecha ganaba, los retiraría de inmediato, en una clara intromisión en la política de Colombia, algo así como un Donald Trump de imitación comprado por Temo. Ahora bien, la campaña del senador Iván Cepeda va bastante bien, y él sigue encabezando la intención de voto en las encuestas. Al parecer, toda esta propaganda negativa y la guerra sucia que han hecho en su contra ha tenido un resultado muy diferente al que buscaban los conspiradores, pues el pueblo colombiano ha cerrado filas en torno a él y al gobierno de Gustavo Petro, consolidando la intención de voto a su favor. A pocas semanas de las elecciones, el objetivo ahora es vigilar que no haya fraude electoral por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya reputación está en entredicho. Hasta la próxima semana, compañeros. Un fuerte abrazo. Estás escuchando El Club de la Pluma.